Lo que necesitamos es, necesitaríamos una camionetita o algo, porque hay una donación de los estantes, pero necesitaríamos un transporte para poder traerlos de acá del barrio. Son 20, 30 minutos que nada más que necesitamos, pero no disponemos de ningún vehículo como para ir a buscarlos. Mesitas, sillitas, para que los chicos se sienten, para poder hacer su tarea. Y también si tienen materiales, ya sea cartulina, hojas, lápices, todo lo que sea para que ellos puedan hacer sus tareas. Los padres saben lo que los chicos necesitan para el colegio. Bueno, eso que ellos, sus hijos necesitan, también los necesitan los chicos de acá del barrio. Y bueno, y muchos no cuentan. La verdad que hasta para tener diarios o revistas es muy difícil para ellos. Que traemos de así cuando vamos a Moreno, qué sé yo, las revistitas de propaganda, eso es lo que traemos para que ellos puedan hacer su tarea, porque el diario tampoco, viste que sale caro comprar un diario y a veces ni cualquier cosa así que puedan conseguir, que quieran donar, se pueden comunicar con ustedes en la radio, ahí se lo vamos a agradecer, porque todo cosita que insignificante para ellos es mucho. Si alguien tiene alguna habilidad y quiere compartirla con los chicos, enseñarles pintura, venir un payaso, hacerlos reír, también está bueno para ellos, es bueno. Los distrae, los despeja de la vida que llevan todos los días, así que se los vamos a agradecer.